Bizarra 2009 vuelve con su séptimo certamen musical para todos aquellos grupos o solistas radicados en Castilla-La Mancha. Para ello tendrá que presentar una maqueta en formato CD o MP3 con un mínimo de 3 canciones originales y enviarlo al apartado de correos 1144 45007 de Toledo o al correo electrónico chicharra@ondapoligono.org. El plazo es hasta el 30 de abril de 2009. Más información en www.ondapoligono.org. Organiza Onda Polígono.